Transmitiendo en vivo vía internet, desde la falla de San Andrés en Mexicali, México. Esto es, Marchanta Radio. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta transmisión totalmente en vivo desde Mexicali, Baja California, México. Esto es Marchanta Radio. Les agradezco a todos los que están escuchando esta transmisión después de 2 semanas de no haber hecho absolutamente nada. Esto fue precisamente para probar a ver si había personas que escuchaban este programa. No se crean, había algunas cosas que había que resolver y bueno, no se han resuelto del todo, pero ya gracias a Dios pudimos hacer por lo menos este programa en esta semana. Estoy muy contento y agradecido con Dios y con todos ustedes que han estado descargando las transmisiones anteriores, que la verdad tengo que decir que ha sido yo creo que en un día o 2 días las descargas de cada programa al menos es de unas 100 descargas diarias de cada uno de los programas. Estamos hablando de que son alrededor de unas casi 1000 descargas a la semana de cada programa. Bueno, no de todos los programas, pero sí en la gran mayoría. Así que bueno, gracias a Dios por esta respuesta que han tenido muchos de ustedes al escuchar no solamente el programa, sino también al descargarlo, al recomendarlo con sus amigos, familiares, vecinos, con la gente de tus hermanos ahí en la iglesia, no sé, donde se te ocurra, porque definitivamente este programa de Marchanta Radio tiene que expandirse y tiene que llegar a otros lugares donde no ha llegado todavía. Incluso hace algunos momentos me sorprendió un poco, o más bien me sorprendió mucho, que había todavía personas que ni siquiera saben cómo escuchar Marchanta Radio, y siendo que el programa ya tiene aproximadamente 3 meses, casi de manera ininterrumpida. Así que es curioso que muchas personas aún todavía no lo sepan. Y creo saber en gran parte por qué no, ¿Por qué no lo saben? Muchas veces es precisamente porque a veces lo tuiteo. Y bueno, si tú tienes Twitter, lo que sucede es de que pues empiezas a ver todos los tweets de todos tus amigos, de todas las personas a las que tienes ahí, a las que estás siguiendo. Pues obviamente el mío es un tweet en medio de toda la laguna y el mar de tweets que existen en tu cuenta. Entonces, bueno, a veces trato de repetir el mismo mensaje, pero pues sí se vuelve medio tedioso, porque si ves todo el feed de mi Twitter, pues sí vas a ver como que repetido el mismo mensaje como 5 veces. Entonces, pues sí es un poco medio gandalla y medio cansado. Pero bueno, les agradezco aún así que estén descargando el programa y lo estén escuchando. Ya sea que lo escuches en vivo o no lo escuches en vivo, gracias. Y aprovecho también para agradecerle a todas las personas que están conectadas en este momento, que no somos muchos, pero de todos modos se los agradezco. Sobre todo, de hecho tengo personas, creo, hay 2 personas al menos que conozco, que son de Chile, que les agradezco muchísimo. Ya lo verán, la próxima semana vamos a tener un invitado, no les voy a decir el nombre, pero es un invitado que en la semana traté de contactarlo para que pudiera participar en Marchanta Radio. La otra persona que está escuchando desde Chile, también un saludo a Polly, la Polly Pocket, que está escuchando este programa, que es la que me ayuda con los artículos que vamos a ver en esta noche, en esta transmisión. Y que precisamente estos artículos que les voy a mencionar están criminales. De verdad están muy, muy, muy interesantes, porque tienen que ver con el tema de esta noche. Ustedes saben, para los que no han escuchado las otras transmisiones anteriores, les recomiendo que lo hagan, porque hemos estado hablando, ya este sería, no sé, el tercero, el cuarto programa que hablamos sobre el pecado del hombre. Entonces es muy importante que descargues las otras emisiones para que puedas entender de qué estamos hablando, porque te vas a perder en el tema, eso sí te puedo asegurar. Entonces te recomiendo muchísimo que los escuches uno por uno desde el principio del programa número 2. Ya lo he dicho varias veces, el programa número 1 no existe en el sentido de que no está grabado. Era un programa que duró 4 horas y fue totalmente de prueba. Duró 4 horas entre lo que yo hablaba, la música que se ponía, las predicaciones que se metieron en ese día, en fin. Pero a partir del segundo programa puedes escucharlo y bueno, para que puedas entender de qué se está hablando. El tema central y único de este programa de Marchanta Radio es precisamente el Evangelio. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hablar precisamente de este tema, y si tú eres cristiano, te debe de importar, ¿ok? Te debe de interesar el Evangelio. No es un temita importante que de vez en cuando a veces se predica en la iglesia. Es el tema que te tiene que importar y que tienes que conocer y que tú y yo tenemos que profundizar. Porque si no conoces el Evangelio, pues lo más seguro es que a lo mejor ni siquiera has nacido de nuevo. Esa es la verdad. Así que por eso te debe de importar. Y por eso te debe de importar recomendárselo a tus amigos, a tus enemigos, sobre todo, y a tu familia. Entonces, llámale a tu abuelita. Lo he dicho varias veces, llámale a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, diles que vengan y se pongan a escuchar Marchanta Radio, porque lo que vamos a hablar ahora es precisamente algo que tiene que ver precisamente con el pecado, y sobre todo desde la perspectiva que da Romanos, el libro de Romanos, sobre el pecado. Hay varios libros en la palabra de Dios que obviamente nos explican y nos hablan muchísimo del pecado, pero nada como el libro de Romanos para ayudarnos a entender este punto precisamente. Obviamente estos no son super mega estudios profundos ¿cómo les diré? Expositivos de la palabra de Dios, pero estamos haciendo un esfuerzo por llevarte algunos temas que tienen que ver con el Evangelio, de tal manera que te ayude a profundizar en el tema. Bueno, ya han sido muchos comerciales y ya llevo algunos minutos presentando algunas cosas que van a ver en este programa. Así que le vamos a entrar de lleno. Miren, voy a empezar por un artículo que está en la página de RT.com. Este artículo obviamente tiene que ver con el programa anterior. De nuevo, si tú no lo has escuchado, de verdad, te recomiendo que lo escuches. Puedes escuchar este programa, no te va a pasar absolutamente nada, pero le vas a entender totalmente si escuchas el programa anterior, que lo puedes descargar de la página, que aprovecho para decir, porque hay muchas personas que todavía no lo saben. Entras a la página www.paselemarchanta.blogspot.com. En la parte de arriba vas a encontrar una liga que dice Marchanta Radio. Ahí puedes descargar el archivo que te permite escucharlo de manera en vivo. Pero del lado derecho vas a encontrar unas etiquetas o donde está el área de categorías. Yo lo tengo como categorías. Vas a ver una categoría que dice Marchanta Radio. Si le das clic ahí te va a desplegar los programas que hay actualmente publicados. Este sería el programa, ya no sé en qué número vamos, creo que es el número 10, pero da igual. El caso es que puedes escucharlo, puedes descargarlo en MP3 o simplemente escucharlo directamente en la página de internet. Nomás que sí te recomiendo que utilices Flash Player, porque si no, no vas a poder escuchar nada. Y ya me ha pasado que personas, ay, no puedo escuchar el programa porque no tengo el player. Bueno, pues es que necesitas Flash, el plugin de Flash. Instálaselo en Firefox o en el Chrome. Por favor, no utilices Windows Explorer, porque sí está muy, muy chafa. Es más, si utilizas Explorer, no sé, yo creo que necesitas arrepentirte de tus pecados. Es que de verdad está muy, muy, es muy inseguro este Internet Explorer, pero de verdad te recomiendo que utilices otro navegador como Firefox de preferencia, o el Google Chrome, o si usas tu iPad, tu iPod, tu, ya no sé qué utilices, puedes entrar a la página y escuchar estos programas. Bien. Fíjense todo lo que tengo que hacer cada programa, porque de verdad hay gente que todavía no ha escuchado Marchanta Radio y no sabe ni qué onda. Pero en fin, la página RT publicó un artículo hace una semana y dice así: ¿podría salvarse el planeta modificando genéticamente a los humanos? Ok, este artículo tiene mucho que ver con el anterior, pero no quise dejar de leérselos porque es interesante. Ahí les va. Dice: proponen utilizar la bioingeniería para crear un hombre más respetuoso con la naturaleza. En medio de las recientes controversias vinculadas con la ingeniería genética, un científico estadounidense propone crear humanos modificados para salvar el planeta del calentamiento global. Que dicho sea de paso, si tú crees que el calentamiento global es en serio, de verdad, entra a mi página, necesitas leer una investigación que hice sobre este tema. Ahí lo puedes buscar en la página. Es totalmente un fraude el calentamiento global. Pero bueno, dice el director del programa de posgrado de bioética de la Universidad de Nueva York, Matthew Liao, ha expresado esta idea en un artículo titulado Humanos hechos a mano pueden ser la clave para salvar el mundo. Pero lo chistoso es esto, fíjense bien cómo es que vamos a salvar el mundo, según él. Entre las posibles modificaciones genéticas del ser humano, el especialista norteamericano cita todo un abanico de posibilidades, como por ejemplo, desde la creación artificial de la intolerancia a la carne por medio de fármacos, hasta el diagnóstico genético previo a la fecundación, con el fin de crear niños más pequeños y mejoras cognitivas que harían que las mujeres dejaran de engendrar. Bueno, sería posible poner todos estos avances, entre comillas, en práctica en un futuro próximo, según Liao, y además tendrían un uso generalizado, o sea, es para todos. De hecho, el científico promueve la idea de que los padres suministren hormonas a sus hijos para detener su crecimiento. Incluso habla de la posibilidad de escoger si tener un hijo de estatura normal, dos de mediana o tres pequeños. O sea, haces como que el cálculo, ¿no? Lo puedes intercambiar. O quieres uno muy grandote, o si no te gusta, te lo intercambiamos por tres chiquitos. Algo así, porque en realidad es lo que está diciendo. Dice, aunque se supone que dichas modificaciones serían voluntarias, Liao propone promover sus ideas a nivel Estado. ¿Qué tal? El gobierno te va a decir cómo y cuándo lo debes de hacer. Y si no te gusta, pues te dan un balazo y ahí quedas, ¿no? Ofreciendo servicios médicos gratuitos o la extensión fiscal a los que decidan someterse a estas modificaciones biomédicas. Bueno, esas son las ideas de este señor. Resumiendo, Liao señala: teniendo en cuenta que los enormes riesgos asociados con el cambio climático, deberíamos tomar en serio la idea de que tenemos que cambiar. Las ideas de Liao no son las únicas que suponen una intervención en los asuntos de la naturaleza bajo el pretexto de la lucha contra el calentamiento global. Fíjense bien, todas estas ideas, todo esto que expone este señor, es solamente por el rollo del calentamiento global. O sea, para salvar el planeta hay que matar a los humanos. Eso es básicamente lo que están proponiendo. Dicha tecnología ha suscitado numerosas críticas, ya que, según los expertos, podría ocasionar millones de muertos. ¡Ay, a poco! Eso es obvio que lo va a ocasionar y lo podría hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver con el programa de hoy? ¿Qué tiene que ver con el...? Bueno, tiene mucho que ver con el programa anterior. Porque la verdad es de que estamos hablando de la... ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se quiere poner en modo extremo? Cuando se quiere poner en modo yo soy como Dios. Porque ese fue el tema anterior. Donde el hombre intenta asemejarse a Dios, intenta parecerse a Él, intenta hacer las cosas que Él hace. Y por lo tanto va a buscar la manera de alargar su vida, buscar la inmortalidad y todo ese tipo de cosas de alguna manera. Y la tecnología está ayudando muchísimo a todo este tipo de cosas. Ahora, aquí lo que está sucediendo es que esta tecnología que se está utilizando es precisamente, no, en realidad no es para el asunto del cambio climático o el calentamiento global, según lo quieras llamar, sino realmente porque se está buscando muy en el fondo, y ni siquiera tan en el fondo del corazón de estas personas, es buscar precisamente tener el control y ser como Dios. En el programa anterior lo expliqué, Ray Kurzweil, uno de los más importantes expositores del futurismo y el transhumanismo, hablan precisamente de esto y cómo lo ven como una religión, ¿no? Vaya, de eso se trata. Así que, pues ahí les quería dejar esta nota, ¿no? Es para que tuvieran, para que supieran cómo está la onda. Miren, pasando a otras noticias, la página CNN en español hizo una publicación hace 10 días. Miren, esto sí tiene que ver con el tema de ahora. Y pongan mucha atención porque esto sí está... Bueno, o sea, los voy a leer. Dice así, está un poco extenso, pero ahí les va. ¿Te gusta leer la Biblia? Dice el encabezado de esta nota en CNN, ¿ok? ¿Te gusta leer la Biblia? Ya la puedes descargar en tu celular. Bueno, o sea, lo estoy actuando un poco porque pues, es que así es como uno lo debe de leer. Dice así: quien te vea pensará que estás consultando tus acciones en la bolsa, viendo algún video o leyendo las últimas noticias. Pero si cuentas con el gadget adecuado, la palabra de Dios estará contigo en el metro, en el consultorio de tu médico o bajo una palapa en la playa. La aplicación YouVersion busca que la Biblia sea accesible y se pueda compartir. Puedes descargar en tu smartphone o en tu tableta electrónica cerca de 300, escucha bien, 300 versiones de la Biblia de forma gratuita para que tengas tu dosis de las escrituras en 144 idiomas diferentes. Y citan a Bobby Greenwald, dice: muchas personas en Estados Unidos tienen en casa 6 o 7 Biblias y nunca las usan. Señala el creador de la misión cristiana móvil, Bobby Greenwald, de 36 años. Queríamos que las personas se vincularan con la Biblia. Si las cifras no mienten, lo lograron, dice CNN. Fíjense, Bobby Greenwald, está medio raro su apellido, Bobby Hey, Bobby. Fíjense bien. Muchas de las personas, lo que dijo, muchas de las personas en Estados Unidos tienen en casa 6 o 7 Biblias y nunca las usan. O sea, en otras palabras, ahora con tu celular o tu smartphone o tu tableta electrónica vas a poder tener cerca de 300 versiones de la Biblia de forma gratuita y en 144 idiomas que jamás, jamás, jamás, jamás vas a leer. Ya no solamente 6 o 7, ahora vas a tener 300 Biblias que las vas a tener arrumbadas en tu smartphone, nomás utilizando más espacio. Bueno, eso no lo dice el artículo, pero eso te lo estoy diciendo yo. Porque suena extraño, según este cuate, intenta decir que ahora como ya tienes un smartphone con 300 Biblias, ahora ya sí, ya, ahora sí lo vas a leer. Porque tener 6 Biblias arrumbadas y todas polvorientas y con telarañas, eso pues la verdad no te va a ayudar muchísimo, no te dan muchas ganas, pero si lo tienes en tu smartphone, ahí sí vas a... segurísimo lo vas a leer. Y fíjense bien, si las cifras no mienten, lo lograron. Eso es lo que dice CNN. La aplicación, que también está disponible en Bible.com, se ha descargado más de 65 millones de veces y contando, dice Greenwald o Bobby. Los usuarios pueden subrayar los versículos, hacer búsquedas y leer los rezos, etcétera. Si ven algo que deseen compartir, pueden agregar herramientas para redes sociales. Se pueden suscribir a los planes de lecturas diarias. Y dice, hasta ahora, 9 millones de personas se han suscrito a esta herramienta gratuita. Fíjense, 9 millones de personas. Recibir reconocimientos por el cumplimiento de metas y marcar sus Biblias virtuales. O sea, si cumpliste tu meta personal de lectura bíblica, te dan un reconocimiento. Ok. El registro de Bible.com demostraba hasta el martes que desde que la aplicación fue concebida en 2008, los usuarios dedicaron más de 31.500 millones de minutos. Sí, dice, sí, leíste bien. A leer la Biblia. 31.500 millones de minutos de gente que, bueno, fueron más bien 31.500 millones de minutos invertidos por las personas a leer la Biblia. ¿Qué? ¿No le das un aplauso a Dios por eso? No se te levanta el espíritu y dices, qué hermoso. El mismo registro demostró que hasta el jueves por la mañana los usuarios de Malasia, fíjense, habían efectuado 620 búsquedas. Los usuarios de Jordania, o sea, países nada cristianos, habían escuchado 93 capítulos y en Sudáfrica se efectuaron 6.706 comparaciones entre las diferentes versiones y traducciones de la Biblia. Una cantidad sorprendente, dice el artículo. Todos los días, miles de usuarios de Twitter comparten el amor bíblico gracias a YouVersion. Guía, y ya ponen ahí varias personas y que ponen sus... Que ya terminé de leer el día 73 y ya ves que a veces terminas de leer algo y de volada puedes tener la opción de mandar un mensajito al Twitter de que ya leíste el mensaje o el versículo del día y bueno, cosas que a nadie le importa. Pero pues que las puedes mandar, ¿no? Nomás para, no sé, para presumir que leíste algo de la Biblia o algo así. La aplicación pone fin a los días en los que revisar tu teléfono mientras asistes a la iglesia está prohibido. O sea, ya, ahora sí ya lo puedes utilizar porque ya traes tu Biblia en tu smartphone o tu tablet, ¿no? Durante un servicio religioso celebrado hace poco en Fort Worth, en Texas, Bruce Turner, de 31 años, se sorprendió de cómo han cambiado los tiempos. Recuerda que una vez vio a un pastor revisando su teléfono y pensó, no puede hacer eso en la iglesia, no puede hacerlo. Ahora veo y pienso que estoy haciendo lo mismo. La gente lo hace, ahora es común. O sea, estar utilizando el celular todo el día como maniático en la iglesia o fuera de la iglesia. Y fíjense, de hecho... Cuando hace unas semanas que fui a Washington, es algo que noté, me llamó mucho la atención porque casi, casi todas las personas, todas, bueno, no todas, pero que yo creo que, no sé, el 70% o 75%, y que créanme, ya es mucho, de las personas que me tocó ver estaban pegados literalmente a su smartphone o su, bueno, no tablet, porque no vi muchas, pero híjole. Lo que son iPhones y todos esos, el Android y todos los que ustedes quieran, cómo abundan en esa ciudad. Pero cañón, o sea, de verdad, era muchísima gente que yo dije, no puede ser posible. O sea, caminando y viendo el celular, dije yo, no puede ser posible que no se tropiecen, pero en fin. Grunwald, empresario, que alguna vez dirigió un sitio web de luchas, nunca pensó tener tanto éxito. Él es pastor desde 2001, fíjense bien, y el motor que impulsa los desarrollos tecnológicos en las oficinas de Life Church TV en Oklahoma. ¿Qué es Life Church TV? Fíjense bien, es una... Bueno, les voy a seguir leyendo. Dice, a través de Church Online, o sea, iglesia en línea, imagínense eso. La comunidad cristiana mundial reúne cada fin de semana a miles de personas en 15 ciudades de Estados Unidos, principalmente en Oklahoma. O sea, este cuate es pastor de allí. Pero también en otros estados, como en Texas, donde se localiza la congregación de Fort Worth, que CNN visitó. Miren, si ustedes entran a la página de lifechurch.tv, se van a dar cuenta que es una iglesia, pero está así medio, medio emergente el asunto. Tienen una parte donde hablan acerca de quiénes son, como todas las empresas. Y por aquí estaba un asunto que me llamó la atención. Dice, ¿qué esperar, no? ¿Qué esperar de la iglesia online que tienen? O sea, es una iglesia donde se reúnen en vivo, pero también es una iglesia online a la vez. Y dice, ¿qué esperar? En Life Church TV puedes esperar una atmósfera casual. O sea, así, como desenfadada, vete como quieras. No sé, o sea, casual, una atmósfera casual, para que no se vayan a sentir mal las personas, no sé. Y luego dice, experiencias de fin de semana que solamente duran una hora. ¡Ay! O sea, ya. Nomás tienes que ir a la iglesia una hora. Ya, porque no se te vayan a aburrir las personas. Tú sabes, estar sentado más de 2 horas, no sé, te puede causar un problema serio de espalda. O no sé, te deja de circular la sangre a las piernas y te las tienen que cortar luego. Algo así, yo supongo. Mensajes basados en la Biblia. Fíjense bien, mensajes basados en la Biblia. O sea, ni siquiera es el estudio de la Biblia, son mensajitos basados en la Biblia que provocan, que te hacen pensar. Y bueno, música de adoración en vivo y enseñanzas divertidas para los niños y los jóvenes. Y bueno, ustedes pueden ahí leerlo todo lo que ustedes quieran. Bueno, este cuate es uno de los pastores de esa iglesia. Él, en su mente limitada, él cree que su YouVersion, su aplicación de Biblias, con 300 Biblias o versiones de la Biblia gratuitas y hechas en 144 idiomas diferentes, cree que porque sus números le muestran que millones de personas han descargado la aplicación y que, según él, pero aquí estaba 65 millones de veces y contando, dice Bobby. ¿Se pueden imaginar? Eso es como decir, es como cuando hemos hablado de las campañas de evangelismo que dicen, no, 8 mil personas asistieron al evento y 5 mil personas pasaron al frente y hicieron su decisión por Cristo. ¡Qué avivamiento tan grande! ¿No? Es igual de tonto, igual de menso hacer ese tipo de afirmaciones. Decir que 65 millones de veces se ha descargado la aplicación. Señores, no quiere decir nada, nada, nada. 65 millones de veces de descargas no significa nada. ¿Ok? Ya, supérenlo, crezcan, abran los ojos. No significa absolutamente nada. ¿Tú crees que teniendo, y con las mismas palabras de este cuate, teniendo 6 o 7 Biblias guardadas ahí, físicas, no las lees? ¿Ahora crees que 300 Biblias gratuitas las vas a leer? De perdida, una de las 300 Biblias que tienes ahí metidas, no, no la vas a leer. Y aunque la leas, no sirve de nada. Ahora, vas a decir, oh, Hanso, pero pues es que es la palabra de Dios, o sea, está avanzando el reino y necesita que la tecnología para poder llegarle a las personas y que no sé qué. Mire, ese no es el punto. Créanme que ese no es el punto. El punto se lo voy a explicar más adelante para que ustedes entiendan qué es lo que quiero decir. Pero ahorita les voy a decir algo muy, muy simple. El que las personas descarguen en Jordania, en todos esos lugares, en Malasia, en cualquier lugar del planeta Tierra donde descarguen Biblias, no significa absolutamente nada, ¿ok? El que las personas den números y empiezan a decir que la Biblia se descargó 65 millones de veces, no significa que la gente, o no significa que haya 65 millones de personas convertidas a Cristo, ¿ok? Porque si así fuera, pues hay que hacer aplicaciones. Total, en un ratito, 65 millones de veces las personas ya se convirtieron. Entonces hay que hacer más, no sé, más Biblias, a ver qué se nos ocurre para que las personas se terminen de salvar. ¿Ok? No es así, no funciona así. El punto es que el pecado del hombre... Miren, ustedes pueden ser muy... diestros en la Biblia, pueden conocer muchísimas cosas de la palabra de Dios, pero si no has nacido de nuevo, no vas a entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, lo dice la palabra de Dios. Ese es el punto. Da igual que tengas 300 o 400 o 1000 versiones de la Biblia. Si no has nacido de nuevo, no sirve absolutamente de nada. Sí. Pero, pues bueno, así son las noticias. 65 millones. Ahí está, CNN. Voy a pasar a otra noticia. Esa está en una, pues, en una página cristiana. Ay, miren. AcontecerCristiano.net publicó... Esta es una publicación de hace 2 años, el 15 de diciembre de 2010. Pero fíjense bien lo que dice. Enseñan la Biblia, entre comillas, no confesional en escuelas públicas de Estados Unidos. Y dice el artículo: orar y leer la Biblia se considera una vulneración de la separación de iglesia y Estado en Norteamérica. Pero a pesar de ello, son ya 170 las escuelas públicas que están impartiendo una asignatura sobre las Sagradas Escrituras. En el temario se examina sobre todo la importancia del impacto de la Biblia en la civilización occidental, algo que se ha considerado una formación fundamental para los alumnos. Se trata, por lo tanto, de una enseñanza no confesional de la Biblia, entre comillas, así le ponen. O sea, no confesional de la Biblia es como decir, enseñamos la Biblia, pero no creemos lo que dice. O sea, enseñamos lo que dice, pero no afirmamos lo que dice. O no afirmamos muchas cosas de lo que dice. Y claro, que no. Las cosas que no van a creer o afirmar que son ciertas son precisamente las cosas que Dios dice acerca del ser humano. ¿Qué? Que es un hombre caído, que vive totalmente en pecado, que está muerto en sus delitos y pecados, y que no busca a Dios, y que Dios es santo, y que no hay otra salvación fuera de la provisión perfecta de Dios, que es en su Hijo Jesucristo. Cualquier otra enseñanza que se hable acerca de Dios, incluso haciendo y a un lado todo lo que tenga que ver con los primeros tres capítulos, yo imagino, de Génesis, que hablan de la creación. Esos, así muy liberal, esas ideas de la creación son mitos, son leyendas, son cuentos, pero uno puede sacar algunas ideas, principios morales. O sea, ya ven cómo se las gastan, o sea, con el hecho de que estén disque enseñando la palabra de Dios o metiendo la Biblia de nuevo a ciertas escuelas en Estados Unidos, no significa que están enseñando la Biblia. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Les decía, el libro de texto es el mismo para todas las escuelas públicas, más de 470 escuelas. Ahora, ¿cuál libro de texto? Bueno, es un libro de texto que les va a decir cómo tienen que enseñar o qué es lo que tienen que enseñar de la Biblia, prácticamente. Este proyecto que engloba todo este asunto es el Bible Literacy Project, o algo así como proyecto de literatura bíblica. No sé cómo traducirlo, ni me importa. El punto es que es un proyecto que defiende las virtudes de estudiar la Biblia atendiendo a su trascendencia histórica, cultural y social. Y ya. Así. O sea, vamos a enseñar la Biblia, pero nomás vamos a enseñar todo lo que tenga, todo lo que sea histórico, cultural y social. Y ya. Y ya párenle de contar porque vaya, parece que la Biblia habla de temas históricos, de temas culturales, de temas sociales. Y no, no. La Biblia para los que son muy liberales, señores, la Biblia habla de Jesucristo. La Biblia habla de la salvación. Y que no hay otra manera de ser salvo si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo fue muy claro. Jesucristo explicó muchas veces versículos y, o sea, citó muchas veces las escrituras, obviamente del Antiguo Testamento, pues ¿de dónde más iba a citar? De que todas las escrituras y todo hablaba de él. Si tú quitas a Cristo de la Biblia y lo utilizas como un librito para hablar de asuntos que tienen que ver con rollos históricos, culturales y sociales, no sabes lo que estás haciendo. Estás destruyendo y estás mutilando la palabra de Dios. Estás quitando la parte medular, central, única, verdadera, objetiva que habla la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de historias. La Biblia no es un libro histórico, aunque tiene historia, pero no es un libro, vaya, dedicado a la historia. No fue hecho por historiadores, no es para comprender la historia mundial. Es un libro divino, inspirado por Dios, escrito por hombres, inspirados por Dios. Es la misma palabra de Dios. Entonces, no se trata de un librillo ahí que te encuentres y que, bueno, pues vamos a sacarles principios morales como intentan muchas personas hoy en día. Y me van a disculpar que me moleste, porque de verdad sí me molesta, y me molesta mucho, mucho. ¿Ok? Pero bueno. Dice, esta es la base legal que ha permitido a Sara Jenislawski crear el Bible Literacy Project. Y lo hace con el apoyo de numerosos profesores de literatura de universidades, fíjense, de Yale, Harvard, Princeton, Stanford o Berkeley. En efecto, en una encuesta de 2006 realizada por el Bible Literacy Project, todos los profesores encuestados dijeron estar de acuerdo con la frase: con independencia de la fe de cada uno, una persona educada necesita conocer la Biblia. Esa es la frase, ¿sí? Con independencia de la fe de cada uno, una persona educada necesita conocer la Biblia. Y fíjense el argumento que dan de por qué quieren meter la Biblia a la escuela. Dice, algo lógico si se tiene en cuenta que solo las obras completas de Shakespeare contienen 1300 referencias bíblicas. Lo mismo podría decirse de tantos escritores, incluso líderes políticos como por ejemplo Martin Luther King, cuyas obras serían incomprensibles sin un conocimiento mínimo de la Biblia. Y ahí está. O sea, para entender a Shakespeare tienes que leer la Biblia. O sea, vamos a enseñarle a los muchachos a que conozcan de la Biblia, porque pues no van a poder entender qué onda con Shakespeare. O no van a poder entender a Martin Luther King y sus speeches. Para evitar la tentación de proselitismo en las aulas, o sea, evitar el que se empiece a promover la Biblia de manera como que es la palabra de Dios, explica Jenislavski, los profesores que imparten esta materia deben limitarse a seguir el libro de texto llamado La Biblia y su influencia, un manual que fue revisado por una comisión de juristas, profesores de escuelas públicas y miembros de distintas confesiones, entre esas evangélicos, protestantes, católicos, ortodoxos y judíos. Además, los profesores reciben formación para garantizar la enseñanza no confesional de la Biblia. Saben, por ejemplo, dice que si un chaval les plantea alguna duda de fe, deben remitirle a sus padres. ¿Qué tal? O sea, enseñanza no confesional de la Biblia. Es un, sí te enseño la Biblia, pero no te enseño la Biblia. Y así, o sea, de nuevo, es como el artículo anterior. El que te presenten la Biblia en la escuela no quiere decir absolutamente nada. Yo conozco varias escuelas aquí en Mexicali que son cristianas, entre comillas. Y sobre todo una en particular, que no voy a decir el nombre de la escuela, pero se dicen ser cristianos y ya con el rollo de que dicen que enseñan la Biblia, o por lo menos es lo que buscan, como que ya la escuela ya se hace cristiana, o como que ya los niños ya van a crecer grandotototes y fuertotototes, como dice un comercial. Ya, o sea, como que ya es algo bueno. Porque aunque no lo crean, esta nota, esta noticia que les estoy leyendo ahorita, o sea, hay muchos cristianos que la apoyan. O sea, que dicen, uy, súper bien, qué bueno que están metiendo la Biblia a las escuelas. Súper, súper bien, qué bueno. Otros ya casi, no, hombre, es la oración, la respuesta a mis oraciones. O sea, ay, por favor, hay que ser menos, crédulos, o no sé cómo decirlos, ingenuos en lo que está sucediendo. No porque se enseñe la Biblia es que la van a enseñar realmente. Ahora, este asunto va mucho más allá de lo que ustedes se pueden imaginar, ¿ok? Eso no es un temilla ahí, quedó en el olvido en Estados Unidos. No, esto lo siguen haciendo. Y se está haciendo cada vez más grande y cada vez más grande. Pero no es la enseñanza de la palabra de Dios. Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios. Vaya. Así de fácil. No tienes nada que estar enseñando. Nada. Nada absolutamente. Esto nos muestra que cómo se las gasta el ser humano. Cómo hace las cosas el ser humano. No quiere hacer las cosas como Dios dice que se tienen que hacer. No quiere acercarse a Dios. Quiere utilizar incluso su propia palabra para hacer lo que se le pega la gana, como en estos ejemplos que hemos estado viendo. Otros simplemente quieren hacer un business, un negocio de la misma Biblia, como la aplicación para smartphones que les acabo de mencionar hace rato. Y que no porque lean la Biblia o porque la tengan y la hayan descargado 65 millones de veces, quiere decir que ya, todas las personas se están haciendo cristianas. Pues no, la verdad no. Qué cansado está este día, ¿eh? Son muchas noticias. Miren, nomás les voy a leer nomás así un poquito de una última nota que hay aquí. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita en el segundo bloque del programa, porque nos vamos a meter a lo que dice la palabra de Dios y van a ver ustedes muchas cosas que estoy seguro que jamás las has escuchado. Y no porque, ay, yo te las vengo a revelar. Pero yo tampoco las había escuchado. De verdad, nos tiene que mover el tapete, nos tiene que retar la palabra de Dios y nos tiene que hacer entender el Espíritu Santo de lo que está sucediendo y de lo que es capaz el ser humano. ¿Ok? De eso se trata este programa. Batalla dialéctica en Oxford entre ciencia y la fe. Esto es en la página elmundo.es. ¿Sí? La Universidad de Oxford acogió este jueves el duelo dialéctico más esperado. O sea, uff, ¿por qué? Bueno, el biólogo evolutivo Richard Dawkins, que es muy famoso, uno de los ateos más influyentes del mundo, debatió con el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, líder de la iglesia anglicana, en el abarrotado teatro Sheldonian. Darwinismo frente a creacionismo, ponen. Ciencia versus religión. Richard Dawkins defendió con firmeza y convicción las teorías de Darwin, mientras que Rowan Williams atribuyó la belleza y la elegancia del mundo a la intervención divina. El debate despertó tal expectación en Oxford que se llenaron dos teatros adicionales para seguir la disputa a través de pantallas. Imagínense. El evento fue retransmitido en directo y fue seguido por decenas de miles de personas que se volcaron en comentarlo en las redes sociales. Y bueno, ustedes pueden leer todo el artículo, que no está muy largo, pero el punto es este. O sea, yo les voy a ser bien sincero. A ver, ¿qué tiene? Yo no sé qué onda con este señor, ¿cómo es que se llama? El arzobispo Rowan Williams, líder de la iglesia anglicana. Yo no sé qué onda con ese señor, ni me importa. El asunto es que, ¿por qué te vas a poner a debatir sobre la creación con un montón de gente que no le importa lo que dice Dios? Yo les puedo asegurar una cosa, y ustedes creo que estarán de acuerdo con lo que voy a decir, que toda esa gente, y que llenaron otros dos teatros más, toda esa gente que estaba escuchando, créanme de verdad, que no llenaron esos dos teatros, tres teatros, porque ay, querían de verdad la respuesta, o que querían que este señor demostrara de verdad, porque tienen un anhelo de creer en Dios. Así, de verdad, ayúdanos, gánale a Richard Dawkins, por favor, porque queremos demostrar que Dios es real. Claro que no, claro que no. Lo que lo hacía muy interesante de este debate era precisamente el hacer pedazos la posibilidad de la creación. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, obviamente, tienes al ateo, al de los más influyentes del planeta, debatiendo. Imagínate, es como que el líder casi casi de los ateos, debatiendo con otro líder, ¿sí? Que, bueno, según él cree en la creación y todo eso. Pero el punto no es, ay, a ver quién da más golpes, a ver quién se defiende mejor. Yo pregunto, ¿para qué sirve hacer ese tipo de eventos? La verdad, no sirve absolutamente para nada. Pero para lo que sí sirve, es precisamente para dar propaganda a todas estas teorías evolutivas. Créanme que es un momento y es una oportunidad muy, muy grande. No para hablar de la fe, no para hablar de Cristo, no para hablar realmente de la salvación, no para hablar del Evangelio. No para explicarlo, no, sirve para promover más ideas humanistas, darwinistas. Para eso sirve, en realidad es para todo lo que pueda servir. Y no tiene absolutamente nada que ver con la verdad de Dios. ¿Por qué no tiene caso hacer este tipo de debates o este tipo de cosas muchas veces? Yo les voy a decir por qué. La verdad es de que no sirven absolutamente de nada. Porque las cosas espirituales se disciernen de forma espiritual. No sirve absolutamente de nada estar 3, 5, 7 horas hablando y tratando de convencer. Incluso ya cuando ya llegas a rollos de que utilizas herramientas científicas para tratar de convencer a la persona de la existencia de Dios, de que realmente la creación es real. Y todo eso, y ya te empiezas a meter en temas científicos y tratas de convencer a las personas, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios, por eso tienes que escuchar los otros programas, porque el Espíritu de Dios es el único que puede convencer a la gente de su pecado. Es el Espíritu de Dios el único que puede vivificar a las personas. Es una obra sobrenatural. Lo he dicho bastantes veces. Una obra sobrenatural. No tiene absolutamente nada que ver con que tú trates de convencer, entre comillas, a las personas de que ay, todo esto que existe, las montañas y los cielos y todo, fue realmente creado por Dios. O que existe, o que realmente la creación es real. Que el darwinismo es una total falacia. No sirve de nada. No sirve de nada estar perdiendo tu tiempo en ese tipo de cosas. Y yo sé que muchos de los que están escuchando esto, ya sé que me van a salir y me van a empezar a borrar de mensajes luego. Porque me van a empezar a mencionar algunos predicadores que andan por ahí por Facebook. Yo ya los conozco y ya sé quiénes son. Si no, me van a hablar de algo que no sepa. No, es que fulano sí se mantiene en la palabra de Dios y mira, ha hecho debates del creacionismo y que quién sabe qué. Y o sea, no está mal que estudies, no está mal que conozcas muchas cosas, pero créeme que cuando se trata de la salvación, tú lo que tienes que hacer no es estarle diciendo a la gente si la luna y el sol realmente fueron creados y no vienen de una explosión así universal. Si no, tienes que hablarles del evangelio, y si quieres que la gente se arrepienta y conozcan a Dios y vivan realmente, espiritualmente hablando, necesitas predicarles el evangelio. Ya déjate de rollos, ya deja de andar ahí con tus... No, es que le voy a pasar unos archivos en PDF de unas cosas que con base científica de que realmente la creación es verdad. Déjate de eso. Es pura pérdida de tiempo. Abre los ojos. Necesitas predicarle el evangelio a la gente. Eso no los va a salvar. Y la Biblia es muy clara en este tipo de cosas. A Dios le plació, ¿sí?, salvar a la gente por medio de la locura de la predicación. Y lo vamos a ver en el siguiente bloque de este programa. Entonces es súper importante que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Vamos a... pues hacer una... una pequeña pausa en este programa de Marchanta Radio. Nomás te invito a que le pienses un poquito en esto que estoy hablando, porque de verdad no es posible creer que si tú le explicas a las personas y haces un super debate de la creación, los vas a salvar. People today are skeptical that anyone can really change. Wisdom today is thought to be learning to accept your internal circumstances, to adapt to them and adjust them, not to try to fundamentally change them. Is any real change possible? What does the Bible say about deep, real, okay, personal, let's go, change? Yeah, hey, let me grab the mic, wrote this song and tell the truth. Tell us, rarely do we ever hear it, clearly fellas do. Need to get the facts straight, time to get a better view. We learn from my culture, but the Bible is a better school. Come on, this time I pray for us, but I ain't talking revenue. Talking understanding, getting hay makes a felon new. He can take a felon who was stealing since a little dude, and he can clean him up though. He can Cinderella you. Nap with three steps, it had to be a better you. Cause our hearts are hardened, we hit it straight, the hell is true. Yeah, we need a savior, but we don't wanna let him through. No room for him, cause it's us up on our pedestals. God is late, he's the only one who's got the right fix. We walking in darkness, we ain't got the right kicks. There's no darkness in him, man, he got just the right mix. Grace and truth, and he's known for flipping on that light switch. It's certainly one characteristic music of Healthy Church is this: a biblical understanding of conversion, the great change. And the first question that we want to ask is this: is change needed? Now, many say, no, not at all. We're fine. But be that as it may, the Bible clearly teaches that change is needed, and we are not fine. In fact, that we're in trouble. Yeah, some folks think they Christian just because they sing the right songs. Somebody trick them, get it twisted like a cyclone. Yeah. You think it's based on your attendance, then you quite wrong. Darkened then I understand until he turned the lights on. Dirty till he cleaned us, then our guilt is quite gone. Nothing but the blood of Jesus, homie, that's my fight song. You thought you could buy it, you still tipping like you Mike Jones. You must not be hearing me like I ain't got this mic on. God is so holy, in his presence we can't stand. So what? This son took on flesh and dwelt off in his wasteland. You should know we raised right after he took our place, man. Paid our price, though we wasn't worth it like a fake brand. God is the cause, the gospel is the means. We raised from the dead, the has the Lord redeemed. Transferred to his kingdom, we lacked in all his team. Okay. Adapted as his children, his flag, we are the kings. Jesus himself taught that light has come into the world, but men loved darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. Paul reminded the Ephesian Christians that before they were converted, they were dead in their sins and transgressions. Dead. Paul told clearly that spiritual death was shared by all. Why you trying to drive home a rape, you a conversion? You out on that doctrine, we just trying to worship. What? But so many churches do you a disservice. Got you thinking that you saved, but you ain't been purchased. Yeah, Jesus loves us, he died upon a tree. But just because he shed his blood don't mean that that applies to me. He said, y'all can be united, you can die and rise with me. Stop trying to clean yourself up and trust the jab to me. It's by grace alone, through faith alone. The gospel's what we base it on. That is random faith it out. Christ is what we place it on. Turning from my sin to our Lord, who was hanging on the cross. And behind the scenes, he's the one who changed his own. Changed his hearts, changed his lives. Praise him, all my sins are gone. Blame the sinner, Satan, that was righteousness is painted on. That's how we converted. This is something we can't get wrong. If we miss in this, we miss it out. All that is gracious throne. Jesus told everybody that they must turn from their sins and turn to God. Jesus, from the very beginning, told people that the great conversion that they need is to turn away from their sins and to turn to God. Christianity does not preach that we can save ourselves. And here is the great puzzle for many. The Bible says that this change is a matter really of our character, of our heart. That's what we need. That's the change that must be effected, and that we will not change to making these right choices if God does not change our heart first. Jesús, la sangre. Desde el apocalíptico desierto de Baja California, estás escuchando Marchanta Radio. Así es, ya regresamos a Marchanta Radio. Estamos transmitiendo, seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde Mexicali, Baja California, México. Les agradezco a todos los que siguen escuchando este programa este viernes 12 de octubre, Día de la Raza. Bueno, eso es lo que dicen, la verdad a mí no me consta, a mí no me pregunten. Pero bueno, miren, antes de continuar con la parte medular de este programa, quiero hacer el comercial de una vez. Déjenme explicarles algo muy simple. Para los que ya están escuchando este programa y ya tienen escuchados todos los programas anteriores, van a saber que son programas totalmente piloto. O sea, no quiere decir que el formato que se está utilizando en este momento es el que se va a quedar. Y tiene muchos errores, tiene fallas, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente vamos a ir mejorando la transmisión y todo lo que haga falta. Pero si ustedes revisan, y les pedí que lo hicieran, creo, que revisaran la página, la sección de Marchanta Radio en mi blog, ustedes van a poder notar en las letras chiquitas, al final de la página, que comento que son programas con la intención de hacerlos de manera temporal o por temporadas. Esto con el fin de que ni enfadar a la gente con todos los programas. Imagínense cada viernes estar haciendo programa y de plano nunca detener esto. Obviamente se necesita una pausa para poder analizar lo que se está haciendo hasta este momento y poder continuar y irlo mejorando, quitar, poner, cambiar, modificar, etcétera. Todo este tipo de cosas técnicas y de planeación, etcétera. Que trato de que no sea mucho y dejarlo lo más sencillo posible, pero aún así se necesitan algunas modificaciones y cosas que hay que seguir haciendo. Bueno, Marchanta Radio es precisamente que va a terminar sus transmisiones en esta primera, vamos a ponerle primera temporada de Marchanta Radio. ¿Cuándo se va a terminar Marchanta Radio en esta primera temporada? Bueno, nos queda todo lo, pues, otros 3 semanas, creo yo. Todo lo que resta de octubre lo vamos a dedicar a transmitir, las 3 últimas o 4 últimas transmisiones de Marchanta Radio. Y vamos a continuar, porque luego ya sé que me van a decir, ¿y cuándo va a ser el la segunda temporada de Marchanta Radio. Bueno, la segunda temporada, pues obviamente la vamos a continuar el próximo año. Y aunque suena así como que, hasta el próximo año, pues en realidad ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a continuar con Marchanta Radio, ¿ok? Entonces, no les puedo dar una fecha. De hecho, no lo voy a hacer. Intenté darles alguna fecha, pero no lo voy a hacer. Lo que sí les puedo decir es que, digo, no va a ser, no vamos a pasar 6 meses sin Marchanta Radio. Pero tiene que haber una pausa. Entonces, vamos a terminar, creo yo, con aproximadamente unos 13, 14 programas. Y que ya es bastante. O sea, que de todos modos vas a poder escucharlos y bajarlos y pasárselos a tus amigos. Yo no sé qué lo quieras hacer con ellos. Para que los tengas guardados, porque en algún futuro posiblemente algo suceda y a mí se me pierdan los archivos. Entonces, si tú los tienes, súper bien. Los puedes compartir, los puedes meter todos en un archivo, en zip, y no sé, publicarlos en Mediafire. Yo no sé qué es lo que hagas con ellos, siempre y cuando mantengas en cuenta que están bajo licencia Creative Commons 3.0. Bueno, creo que sí quedó claro. La primera temporada de Marchanta Radio, para que quede más claro todavía, termina precisamente la última semana de octubre. Ok, faltan todavía algunas semanitas. Así que todavía faltan algunos 3 programas más, creo, si los cálculos no me fallan. Así que les voy a agradecer muchísimo que escuchen, porque mi idea es tener algo planeado, a lo mejor algo, si se puede, algo un poco más interesante, alguna sorpresilla en el último programa como despedida, ¿no?, de esta primera temporada. Incluso a lo mejor hacemos que dure un poco más el programa dentro de algunas cosas que se puedan hacer, pero sí quisiera, no sé, a lo mejor podemos tener más invitados, incluso en vivo, no sé, se pueden hacer algunas cosas padres en el último programa. Pero por mientras, te voy a agradecer muchísimo que sigas escuchándolo y que lo descargues y que se lo pases a las demás personas, a cuantas personas se te ocurra, en Facebook, en Twitter, en, yo no sé, todas las redes sociales que hay, en la red social de Google, de whatever, como ustedes gusten, por correo electrónico, hagan lo que quieran, pero háganlo. Ok, muy bien. Vamos a la última parte del programa y ahora sí, agárrense de sus asientos o de lo que puedan, porque voy a explicar algunas cosas que están precisamente en el libro de Romanos, ¿sí? Creo que un buen pasaje bíblico que debemos ver para entender el pecado es precisamente Romanos 3, del 9 al 20, donde el apóstol Pablo resume la condición humana cuando está alejada de la gracia de Dios en Jesucristo. Según Pablo, los judíos no son mejores que los gentiles, ni los gentiles mejores que los judíos. Más bien, todos están bajo el pecado de la misma forma y todos están sujetos a la ira y el juicio final de Dios Todopoderoso. En Romanos 3, versículos del 10 al 11, dice así. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Este versículo en realidad nos muestra un retrato de la humanidad, describiéndola como incapaz de hacer, aunque sea una sola cosa que agrade a Dios, o para buscarlo, o para entenderlo. ¿Ok? Romanos 3, del 10 al 11, sí, este versículo es el que vamos a analizar un poco en esta última parte del programa. Fíjense bien. El pecado corrompe el corazón, la mente y la voluntad. ¿Cómo? Bueno, número uno, la naturaleza moral. La Biblia dice en estos versículos que leímos ahorita que no hay ningún justo. Pablo concluye al hablar de nuestra naturaleza moral que somos así, injustos. Esto no significa que somos un poco menos justos de lo que debemos ser para agradar a Dios y que de algún modo pues vamos a poder llegar al cielo. No. Cuando Pablo habla de que no hay justo ni siquiera uno, lo que está diciendo es que desde el punto de vista de Dios los pecadores no son justos. no posee ninguna justicia de nada absolutamente. El decir que esto, en esto que me refería de que del punto de vista de Dios, ¿sí? Significa que ningún otro punto de vista es válido más que el punto de vista de Dios. Y es este punto de vista el que debe de importarnos a nosotros. Porque así, por medio de este punto de vista de Dios, es que vamos a ver la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Porque si lo vemos desde nuestro punto de vista, vamos a hacerlo así, desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva torcida y limitada, siempre vamos a concluir que al menos algunas personas son buenas, solo porque ellas son mejores que otras personas que hemos observado. Sí, así somos. El problema aquí es que pensamos en el bien que nosotros podemos hacer, o sea, nuestra propia justicia. Y lo vemos como si fuera igual que la justicia de Dios, cuando en realidad son totalmente diferentes. Nosotros asumimos que si acumulamos cosas buenas, vamos a agradar a Dios. Ahora, si lo vemos así, la justicia humana es como los billetes del juego de mesa Monopolio, o el Monopoly. Los billetitos son útiles solamente dentro del juego, pero no son válidos fuera de él, o sea, no puedes comprar absolutamente nada con ellos. De la misma forma, nuestra justicia humana intentamos hacerla válida en el reino de Dios, pero pues no nos sirve nada nuestra justicia, nuestras obras. Dios requiere una justicia divina y nuestras buenas obras, entiéndase, nuestros billetitos, no son la moneda de su reino. El apóstol Pablo hace precisamente esta distinción al decir que Israel falló al buscar a Dios. La Biblia dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Eso está en Romanos 10:3. En otras palabras, Israel quería que Dios aceptara sus billetitos que ellos llevaban consigo en vez de la moneda que Cristo solamente puede proveerles. Este problema no es solamente de Israel, es de toda la raza humana. Como Pablo bien lo dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Esto está en Romanos 3:12. Número 2. Sí, o sea, el número 1 fue la naturaleza moral de que no hay ningún justo. El número 2, la mente pecaminosa. Cuando se refiere a la parte que dice, no hay quien entienda. La segunda característica que Pablo establece sobre la humanidad pecadora es su incapacidad de entender las cosas espirituales. De nuevo, necesitamos pensar sobre esto como la falta de percepción espiritual y no una mera falta de conocimiento humano. Si lo vemos desde una perspectiva humana, podemos ver que algunas personas comprenden más y mejor que otras personas acerca de Dios, pero solamente desde un punto de vista humano. Debemos entender que en cuanto a asuntos espirituales, nadie verdaderamente entiende o busca a Dios, ¿ok? Aunque hayan bajado 65 millones de veces la Biblia, aunque hayan asistido al debate de ver si la creación o el darwinismo es verdad, ¿ok? No importa que estén predicando la disque Biblia en las escuelas americanas. El mejor comentario, fíjense bien, el mejor comentario, ahora sí que bíblico, a la frase de no hay quien entienda, está en los dos primeros capítulos de Primera de Corintios. Yo de verdad les invito, así, de verdad, se los pido que lo lean. El mejor comentario a la frase de no hay quien entienda, de Romanos 3, está en los primeros dos capítulos de Primera de Corintios. Corran a leerlo en este momento. Bueno, no en este momento, después. Los corintios eran mayormente griegos y por lo tanto presumían, ¿sí? Ya saben, de su gran sabiduría tan respetada por los filósofos griegos. En general, todos los griegos pues eran iguales, ¿no? En este punto. Pablo les dijo que cuando estuvo con ellos no intentó impresionarlos con esa sabiduría. Más bien, se propuso no saber nada entre ellos más que de Jesucristo y a este crucificado. Lo pueden leer ahí en 1 Corintios 2:2. Pablo explica su decisión en dos maneras. Primero, la sabiduría humana había demostrado que había fallado en cuanto al asunto de conocer a Dios. Pablo dijo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Esto está en 1 Corintios 1, 18 al 21. Al decir esto, Pablo solo estaba haciendo eco de los mismos filósofos griegos, porque ellos habían dicho y sabían que no eran capaces de conocer a Dios por medio de la filosofía. La segunda manera que Pablo expone su decisión de no querer saber nada entre los griegos más que a Cristo y a este crucificado es la declaración de que las cosas espirituales solo se pueden conocer por el Espíritu de Dios, lo que les estaba diciendo hace un principio en el programa. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Sí? De nuevo, no porque 65 millones de descargas se hayan hecho de una aplicación de 300 Biblias gratuitas, no quiere decir absolutamente nada. Nada. Solamente se pueden entender las cosas espirituales cuando has nacido espiritualmente. Y es la única manera que se pueden entender. Ahora, esto no significa que una persona no pueda tener conocimiento o un entendimiento racional sobre el cristianismo o lo que la Biblia enseña, aparte de la iluminación de su mente por el Espíritu. En cierto sentido, por ejemplo, un profesor puede conocer y enseñar teología, ¿sí? Así como cualquier otra materia del conocimiento humano. Un filósofo incrédulo puede dar una clase con precisión sobre la idea cristiana de Dios. Un historiador bíblico puede analizar las causas de la reforma cristiana y describir el significado de la justificación por fe. En universidades, por ejemplo, como Oxford o Harvard, profesores no cristianos presentan las doctrinas del cristianismo tan precisas que sorprenden a muchos cristianos. Pero tales profesores no creen lo que están enseñando. Si les preguntan su opinión sobre lo que enseñan, solo dirán que son un montón de tonterías. Es en este sentido que ellos, no siendo espirituales, son incapaces de entender el cristianismo. Por eso es que no sirve absolutamente de nada tener que estar haciendo ese tipo de debates y no sirve de nada que tú pierdas tu tiempo en estar grabando y mandando videos del creacionismo para ver si tus amigos no cristianos agarran la onda y creen en Dios. Necesitas predicarles el evangelio, necesitas orar por ellos. O sea, un video con evidencias científicas sobre la creación no dice absolutamente nada. Bueno, número 3. La voluntad atrapada. ¿Por qué la voluntad atrapada? Bueno, dice la Biblia ahí en Romanos 3. No hay quien busque a Dios. ¿No dice así? No hay quien busque a Dios. Así, de plano. Ahora, de nuevo, aquí no debemos entenderlo en términos humanos, ¿ok? Porque si lo hacemos, entonces vamos a pensar contrario a la enseñanza de Pablo, asumiendo que buscar a Dios, entre comillas, es una descripción clara de la humanidad, porque pues, el ser humano es religioso. Incluso las tribus primitivas han desarrollado conceptos religiosos de algún modo. Pero el caso es que las personas usan su religión, entre comillas, para evitar contacto con el verdadero Dios. Incluso podrías, a lo mejor, por ejemplo, podrían decir que han estado buscando a Dios en una iglesia bautista, en la presbiteriana, en la episcopal, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos realmente están haciendo es huir de Dios. Se pasean por todas las iglesias y cuando creen que nadie los ve, se brincan a otra. Ellos solo están usando la religión para esconder sus verdaderas intenciones. ¿Por qué no? O sea, no es posible que vivan de esa forma y digan que conocen a Dios. Ok, para resumir lo que acabo de decir. Según Romanos 3, fíjense nada más esa parte. Nadie que no sea auxiliado por Dios, uno, es verdaderamente justo. Dos, tiene un verdadero conocimiento de Dios. Y tres, busca a Dios. O para que quede más claro, nadie que no sea auxiliado por Dios puede decir que es verdaderamente justo, ni puede tener un verdadero conocimiento de Dios, ni busca realmente a Dios. Ahora, lo que nosotros no tenemos, ni hemos hecho, ni podremos hacer, Dios lo ha hecho por aquellos que son salvos. Primero, Dios es el que nos busca. Nosotros huimos de Él, pero Dios nos viene a buscar sin detenerse. Y si no lo hubiera hecho, nosotros estaríamos perdidos. ¿Ok? Él es el que da el paso, el primero. Segundo, Dios nos dio entendimiento. Lo hizo al darnos vida en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y como resultado, nuestros ojos espirituales son abiertos para ver las cosas espirituales. Ahora, esto no significa que ya entendemos todo a la perfección, sino que lo que ahora entendemos de Dios lo entendemos verdaderamente, en el sentido de que lo creemos, y respondemos de acuerdo a ello. ¿Ok? Es así de simple. No quiere decir que tengas rayos X y que te la pasas viendo demonios como muchos. No tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que girar en torno a la salvación que ya tienes ahora, si verdaderamente has creído al Evangelio y verdaderamente has nacido de nuevo. Tercero, Dios nos ha dado una justicia que no teníamos ni hubiéramos podido obtener por nosotros mismos jamás. ¿Cuál? Su propia justicia, la cual es la justicia de Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Esto que les estoy diciendo ahorita es lo más importante que tú tienes que escuchar en esta noche, en este programa. No es tu justicia, es la justicia de otra persona, la justicia de otro, la justicia del Hijo de Dios. Ojalá que puedas meditar en estas cosas, que leas en tu Biblia, ya sea en tu Biblia que tengas en tu smartphone con 300 Biblias diferentes, que aprovéchalas, pero lee 1 Corintios, los dos primeros versículos, y lee Romanos 3. Junto con lo que estás escuchando o lo que escuchaste en este programa, vas a poder entender que la única manera de ser justificado delante de Dios es por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. No las tuyas, no las mías, no mis grandes ideas, no mis aplicaciones que 65 de millones de personas bajan, no las grandes debates teológicos. Eso no va a convencer ni va a hacer absolutamente ninguna diferencia. Tienes que entender el Evangelio y tienes que saber que solamente por gracia se puede ser salvo, porque es precisamente lo que Dios hizo. Nadie puede comprar la salvación, nadie la puede obtener de manera propia o autojustificada. Es el Hijo de Dios quien hizo absolutamente todo, y es Dios mismo quien te tuvo que rescatar y te tuvo que vivificar, volver a revivirte para que puedas creer en el Hijo de Dios. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este programa en esta noche. Te recuerdo que vamos a rumbo a los últimos programas de Marchanta Radio en esta primera temporada, y que el próximo año vamos a continuar con más ideas, más, y vamos a continuar precisamente con el tema del Evangelio, porque les digo, no hay otro tema. Les agradezco muchísimo a todos los que escucharon este programa en esta noche. Un saludo a todos desde Mexicali, México. Bye. Idea started back in the garden when Adam and Eve sinned and God sought to pardon them. He discharged them, placing a flame and sword at the gate, along with the cherubim charged to guard it. One could argue it started back even farther with Satan. I see what you're saying, but please peep the point I'm making. There's a basic distinction that separates them. The goal of man's displacement was restoration. See the contrast in Genesis 3:15. The serpent's eternally cursed, but the seed redeems. In conjunction with judgment, we read of a dream of a world free of the enemy's king. But there's a process preceding the promise. It's hard, yes, and by his mercy it's not death. Cause if they would have ate from the tree of life in a dying state, then resurrection can never take place. But that's the Lord's grace and sanctification that shapes men and claims nations, so pagans praise him. The big picture I'm giving is mission throughout scripture when sinners are driven out for dissing him. So keep listening. The topic is not a popular one, but you know how we get it in. It's church discipline, the grace is doubted, but the body of Christ has AIDS without a year. Conformity in church discipline. Conformity in church discipline. Conformity in church discipline. Excommunicated, what body will they be missing it? If a brother or a sister offends you, talk to them. If the issue is in scripture, then walk through them. If they still ain't listening, bring witnesses, praying the evidence of the two or three is convincing. If it still doesn't work, take it to the church, the Lord's official spiritual judicial system on earth. They'll determine whether to bind or loose them, scrutinizing the proof for a final resolution. To loose them is surrender, reduce sin, forgiven due to viewing the true fruit of repentance. Binding them means finding them guilty, drawing a line between the fly and the filthy. Cause when a few of them gather in his authority, he's in the midst of them, judging and ruling accordingly. So the Lord is taking responsibility, making himself the true object of hostility. Cause when you're handing a man over to Satan for the destruction of his flesh in order to save him, and the whole church cuts communication, cats with punkish views of love start hating. But true love is to hate sin, trusting that God provides through his prescribed means to break men. But they'll see when the prodigal comes back, and we slaughter a beast and the party is dumb fat. Conformity in church discipline. Conformity in church discipline. Conformity in church discipline. If they turn to the steeple and return to the sheepfold, isn't that just like God's people? A few more things for us to consider. Unforgiveness over time becomes bitter, and bitterness can spread just like a virus, infecting the whole body with plague in the iris. It blinds us of our own sin, then close friends have to tell us we're lunching, and if we don't listen, then the whole process just started up again. The sin that we tossed out leavens the whole lump again. Another counterproductive part of the process is the broadcast of slanderous gossip. Even if all the information is true, the resulting view of the person or issue is skewed. Then you feel strange and ought to confront them, but your pride reminds you where your info comes from. And who wants to be caught in hypocrisy? Nobody. So you lock your thoughts away and you toss the key. But that won't stop the beef, cause sooner or later what you believe becomes your behavior unless you plot for peace. It's hard not to see, somebody's got to speak. If not, the sin cycle repeats, it's got to cease. The process done properly shows love for everybody, and the gospel is preached inaudibly. The God of peace squashed the beef on the cross of Jesus, modeling peacemaking for the whole flock to see. Conformity in church discipline. Conformity in church discipline. Conformity in church discipline. Your brother went away but came back. Isn't that cause for the celebrating?